dos aberturas en la gruta, el tesoro en el ángulo más lejano de la segunda. Oh. Recuérdalo. No. Dantes. Yo no tengo ningún derecho a él. Ni siquiera soy tu pariente. Tú solo me has dado un tesoro. Has despertado mi inteligencia. Has fortalecido mi alma. Me has preparado para grandes o terribles ocasiones cuando goce de la libertad. No, no necesito nada más. Toma este libro. Tú eres ahora mi hijo. El hijo en mi prisión. Y como mi hijo, te pertenece. Te pertenece. Dame la mano, Dantes. Dame la mano. Abad. Dantes, ya no puedo más. No puedo soportarlo más. No. No, Abad. Tome. Aquí está su frasquito. Esto lo calmará. Vamos. No más. ¿Lo comprendes, hijo? Abad, no voy a abandonarlo. Yo sí. Lo entiendas o no. Es el final. Acércate. Acércate. Escucha bien lo que voy a decirte.